sí. Dime qué opción me dejan, si me sigue hacia derecha. Si no funcionan las palabras, cogeré una metralleta. Antes va mi libertad, esa es la moraleja. Nativa o extranjera, es la misma que ha sobrevivido la unidad del juego a la socialdemocracia. Que persiga al inmigrante, al obrero en democracia. Es la falacia de un sistema que no nos hace falta. Raperos piden paz, flores y buen rollito. Que la política no es vida, que no es el buen camino. Mira, chaval, aquí te lo digo. Vengo de la periferia de una ciudad dormitorio, donde se acumula el odio, donde vivimos el espolio, donde somos el lodo, la hipoteca, los pagos nos oprimen todo. ¿Y qué vas a hacer cuando me rebele contra los ricos? Cuando de ellos ya no quieren ni uno vivo. ¿Vas a decir que lo condenas? Que no somos lo mismo. Mira, burguesito. Mira, burguesito. Si no hay justicia, no habrá paz. Si no hay justicia, no habrá paz. Lucharé por mi libertad, mi única meta será. Antes va mi dignidad, el terrorista siempre es el medal. Si no hay justicia, no habrá paz. Lucharé por mi libertad, mi única meta será. Antes va mi dignidad, porque ningún recorda ya el terrorismo de Estado. Llámame lunático, que mi método es poco ético. Que soy etílico, ridículo, implícito, no etílico. La revolución es tontería, a pesar de que somos animales políticos, cosas raras pasan por mi barrio. De la represión se convierte en escenario. Empuñan las armas que vienen los arios. España 2000, levantina policía, el cojo. Represión, Rita Barbera, despotismo, desalojos. Neofascistas se convierten en instrumentos de un desfasado ayuntamiento enfermo. Estás dormido pero ya no tienes sueños para rebelarte contra los amos propietarios. La rabia viene desde el extrarradio. Desde el extrarradio. Desde el extrarradio. Si no hay justicia, no habrá paz. Lucharé por mi libertad, mi única meta será. Antes va mi dignidad, el terrorista siempre es el general. Si no hay justicia, no habrá paz. Lucharé por mi libertad, mi única meta será. Antes va mi dignidad, porque ningún recorda ya el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado. Manejados, consumen sus vidas, donde nadie hace nada por nadie.